voy a elevar mi canto, señores, a todos los bailadores de aquí. Yo vengo a elevar mi canto, señores, a todos los bailadores de aquí. Si todos bailando están, el ritmo merecumbe, ven tú también a bailar.